proyecta. Ya lo decía mi abuela, el hombre propone, Dios dispone. Así que nosotros proponemos y nuestro Señor dispondrá qué haremos, si vendremos o no vendremos, si, bueno, tenemos esa ilusión todos de pretender controlar el tiempo también, cosa que no podemos controlar tampoco, nada, absolutamente nada. Así que la idea es estar todos los días acá, por lo menos. Le damos la bienvenida a nuestro operador, compañera. Buenas tardes a todos aquellos que nos están acompañando. Y por supuesto, buenas tardes para usted y nuestro operador. O será distinto cantar así. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan todos? ¿Usted bien? ¿El operador bien? Por suerte yo bien. ¿La producción bien? Pareciera que sí. ¿Todo está bien? ¿Todo está en orden? No, eso es demasiado pedir, pero... Mejor, no, sería aburrido que esté todo en orden. A veces no. Hay días que uno está más sensible que otro y por ahí prefiere que esté todo en orden, que no haya tantos sobresaltos. Estoy tratando de acordarme algo. Espera, suena por ti. Hace calor y es invierno, dando curvas y gorras. No, nada, me acordaba de unas palabras de uno de los personajes de una película que estuve viendo, pero que no lo voy a comentar ahora porque voy a estar hablando el miércoles. Y ya demasiado me repito para seguir repitiéndome. Bueno. Así que, nada, hablaré el miércoles cuando hable de esta directora. Bien. Menos como crecen flores más allá del horizonte. Igual como nos suele suceder en cuanto a contradecirnos, ya me acordaba la frase de Fassbinder, ya tendré tiempo para descansar cuando muera. Ajá. Pero igual hay días que el cuerpito no resiste así tanto bamboleo. ¿Y usted qué estuvo con mucho bamboleo? Un poquito. ¿Estuvo viendo alguna obra de teatro? No. ¿Viendo alguna película? No, estos han sido bamboleos de otras índoles. No, a nivel artístico. No. Ya más bien espiritual. Ahí está. Crece hierba, ay, que luna llena pendeja, y quien quiere una cerveza. No, yo dejé la cerveza, pla. Sí, te agradezco la buena onda. Pero no, tu cerveza. Cordialidad. Tu amabilidad. ¿Y qué le pueden ofrecer de esa índole que usted diga que sí? ¿Qué sé yo? No sé, nada, tu compañía. Lo demás es nada. Más allá del horizonte. Bueno, vamos a ver si nos vamos recuperando. Yo también anduve así medio, La salud, a veces juega malas pasadas. El cuerpo, el cambio de clima, ¿vio? El cambio de clima. Y esas cosas que pasan, que hace que uno se le dé la garganta, la cabeza, ¿vio? Que se sienta así todo pachucho. Sí. Pero acá, de pie como un árbol. Por más que lo meen al árbol, que lo escupan, que lo escriban con aerosol, el árbol está siempre de pie. Bien. Saca de boludo que lo hacen, sí. No, que yo estaba pensando, digamos, en mi caso mi remedio fue que la huida a mi casa, entonces como que uno ahí tiene más, recobra energía, cambia el aire, lo hace sentirse a uno muchísimo mejor, entonces acá estoy. Y estuvo escupiendo, mirando árboles y esas cosas, ¿no? No, al contrario, con las patitas en el césped, ahí al solcito. No se pueden, ya que imponen impuestos para todos lados y cualquier cosa es punitiva. No, punible. Punible. ¿Y punitiva qué es? Digamos, lo que yo entiendo entre uno y otro es que punitivo es cuando ya ya digamos se le pone la pena. O sea, ya cuando está el hecho dado, punible es la, es así que el potencial. La acción. No, la posibilidad de. O sea, algo es punible cuando se puede castigar o no. Sí. Obviamente, en algunos casos se dice que es inimputable, póngale, porque no hay manera de castigarlo. Sí. O digamos, o no hay manera de. ¿Punitivo entonces qué era? Punitivo es cuando ya está el hecho. O sea, cuando no tiene la potencialidad, sino cuando ya está. Es un acto punitivo, o sea, es un acto que ya está determinado que se puede castigar. Bueno. Ojo, de lo que entiendo yo, ¿eh? Bueno, no se escude, ya está. Ya habló y bueno, ya dijo que ya es eso. Por eso está, ahora digo, para cargo. Mí es eso. Bueno, póngale que sea así entonces. Tendría que ser punible el hecho de dañar un árbol, de escribir los árboles. Sacarle sus cortezas y escribirlo con el sol, boludeces como escriben, porque no se escribe en la jeta. Y lo que pasa es que ahí estaría, se tendrían que punir ellos mismos, porque mire la cantidad de árboles que por campañas políticas o cosas así también los manchan, los cortan, los. Como pasa que ya por tantas cosas tendría que. Por eso le digo. Ser punible. Pero igual, por ahí, ese José te amo. Sara, es una macana que se lo haga el árbol, pero es por otro fin. No, ¿qué está loca? ¿Usted esa idea que el fin justifica los medios? No. ¿Entonces? Pero igual es un acto diciendo, bonito. Es un acto bonito que. Pero está justificando, pero no es ningún acto bonito, estás arruinando un árbol. Mandar una carta. Decíselo. De cara. Bueno, sí. O hay mil maneras de hacerte el romántico, ¿no? Con un árbol. Pero póngale y. Pedazo de papanata. Y la cantidad de gente que tiene los pichichos también quemean los árboles. Pero no sé si el medio le hace tan mal. ¿Le hace mal? Y tiene muchos ácidos. Por ahí sí le puede llegar a hacer mal. No sé. Si le hace tan mal. Tan mal como escribirlo con aerosol no le hace. No, eso sí tiene toda la razón. Si te dije te quiero, ahora te lo repito, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bien. ¿Le puedo decir una cosa que me acaba de aclarar la producción? Sí. Que me dice que es, espéreme que ahora la perdí. Punible es un adjetivo y que significa que merece castigo. Y punitivo, que también es un adjetivo, es perteneciente o relativo al castigo. Entonces uno es que merece, o sea, esta cuestión de la potencialidad, y el otro es que está relacionado sí con el castigo ya en sí. Bueno, ¿sabes que le había dicho bien? Sí, pero yo también le dije bien, tendría que ser punitivo. No es cuestión de merecer. Sí, no es merecimiento, pero lo hace y es así, corta. Corta la bocha. Directamente, sí, sin medias tintas. No se puede parar, no se puede. Tolerancia cero. Tienen que gozar así, punto ya. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo. Que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo, te le pone muy bien. Así puesta al revés. Es como yo te dije, como ya te conté. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde al 462-2124 y al 156-70-76-44. Aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa y las niñas cantando jiji ja, ja, ja. Y es que en la oscuridad. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Tenemos también un blog spot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y es así tremebundo, lo impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti. Sí, ya me sale, sí, sí, eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, recuerda, espera, lo tengo en la punta. Tenemos también un correo electrónico. Y ese correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú a ti sales los morros y te deja para allá. Es que me hace volar. y que me hace flotar. Y voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar, justo en el mío, y en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento que este programa también se retransmite por una radio virtual. Y esa radio es www.radiowalden.com.ar. Suavemente al baile de las olas del mar, cantando de pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Se siente, yo sé que tú sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo, y aunque disimules, verdad que lo sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo, caliente, caliente, te acerca, ya sabes. Bien, le damos entonces también la bienvenida a nuestros oyentes en el exilio, a los que nos siguen a través de Radio Walden, a todos, muy buenas tardes, a noches, o buenos días, todo depende. No, a los de Walden, buenas tardes, porque lo escuchan en este mismo horario. Pero por ahí lo están escuchando desde, qué sé yo, Kuala Lumpur, póngale, y tal vez ahí es de noche, probable. Pues no tengo la menor idea, bueno, pero es la cuestión horaria de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, no es de Kuala, de Guadalupe. No. Es Kua, con K. Sí. Kuala Lumpur. Sí. Y ese es... ¿Dónde queda Kuala Lumpur? En Asia. En Asia. Cerca de limítrofe de... En el medio. Que parezca estar durmiendo, no, que va, yo no estoy durmiendo, no, yo sigo soñando, vivo soñando. Bueno, ¿me va a decir algo? Sí, mejor le digo otra cosa, porque si no ahí voy a seguir metiendo la pata. Sí. Le tengo que contar, primero un mensajito que nos llegaba el viernes cuando nos estábamos yendo. ¿El viernes? Sí. Oh, pasó un montón. Y bueno, pero igual... Que, ya que nos llegaba ahí justito, lo comentamos. Y después le voy a leer un mensaje que nos acaba de llegar. Bueno, en este caso, el mensaje que nos llegaba el viernes es de la jefa del Ojo Blindado, el mensaje de Paula. Igual le mandamos saludos a ella, al Fede y al productor. Y nos dice, cuando nos estábamos yendo: amigos, los estoy escuchando. Ya sé que se van, pero quería decirles que me encantó ese tema. Que se vaya a la mina el amo. Excelente. ¿Por qué nos íbamos con el tema de Quilapayún? Ah, a la mina no voy. Es verdad, nos retiramos con ese tema solidarizándonos. Sí, sí, sí. Entonces ella le disfrutaba de la canción que pasábamos de Quilapayún. Y hoy, hace un ratito, Virgen y Chelo nos mandaban un mensaje. Tanto tiempo, ¿cómo andan? Que dicen muy buenas tardes y nos dicen: hola preciosa y Rodrigo. Rodrigo, qué feo, ¿quién es ese? No sé. Pero yo la preciosa me hago cargo yo, así que yo tengo ganas. ¿El operador? ¿Cómo saben el nombre del operador? Ah, qué sé yo. Tal vez lo conocen. ¿Se deberá el nombre del operador? Ahora que me estoy dando cuenta. Y aunque parezca... ¡Rucho, ni operador! Que sepa la mala gente que senta en el presidente, que yo sigo presente. ¡No! Este es un día clave en la historia del escenario de las voces. ¡Sonó! Perdió el anonimato. Venía muy bien. De casi 3 años... Se me escapó, le juro que se me escapó. Tres años diciéndole operador. Claro, y esta vez lo deschaba. Por lo menos la producción, que le metiera que es el nombre de alguno de la producción, bueno, no hay problema, porque no hay drama con ellos. Ajá. Pero el operador que quería mantener perfil bajo son... No. El tema es cómo se enteraba Mijer y Chelo. Si supiera, le diría, pero no sé. Qué misterio esto de la radio, muchachos. Muchachos y muchachas, Virgen y Chelo, un hombre y una chica. No sé. Vivo soñando, vivo soñando. Como Chip y Dale. Puede ser. Lo que yo le iba a decir, o sea, está bien que... Telma y Luis. Sí. Titi Pelusa. Bueno, pero Telma y Luis eran dos mujeres. Sí. Por bueno, eso, o sea, hay... Chelo no era de mujer. Chelo de Chelito. De Chelo, de Marcelo. Qué sé yo. Pero, por ejemplo, yo, digamos, el sobrenombre Pelu lo he escuchado tanto sea para mujer como para varón. Ajá. Así que por eso. Bueno. dependiendo cuáles son los motivos por los cuales le ponen el sobrenombre. Ahí está. Bueno, pero diga a ver qué dice. Claro, el mensaje nos decía, yo la tenía distinta esa frase. El hombre propone y la mujer dispone. Ah, también. Sí. También, sí, sí, sí. Se adapta a todo. Ni las dos tienen razón. Dispone Dios ahí. Y dispone la mujer, dice. Y se indispone la mujer, ¿no? Ahora, si nos agarramos de los silogismos, la mujer, digamos, la mujer sería Dios. Porque si Dios dispone y la mujer dispone, ¿qué implica? Que la mujer es Dios. Sí, sí. Kurt Cobain decía en uno de sus temas, yo no sé si Dios existe, pero si existe, seguro que es mujer. Benedetti también. También, si Dios fuera mujer. Uh-huh. Bueno, debe ser mujer. No sé. O es asexuado, Dios, y no tiene sexo. Para la religión católica es asexuado. Es asexuado. O sea, es varón porque les conviene para la imagen así patriarcal, esa cuestión paterna y de jefe. Pero ante las representaciones generalmente, digamos, es algo con cara de varón. Algo amorfo, no tiene cara. A veces sí. Ah, tiene cara a Dios. A veces sí le han puesto cara. Hay algunos que no le vieron nunca la cara a Dios, por ejemplo. También ha pasado. Hay otros que sí le ven la cara a Dios y otros que no. Por eso, es dependiendo cuáles son las... los ideales. Ajá. Y también que cura se cruzó en cada camino. Ahí está. Sí, también como decía Woody Allen, Virgen, chelo. En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. Yo también sabía de otra, pero bueno. ¿Cómo es la otra? Que yo en mi casa tengo la última palabra, sí, querida. Ah. Conmigo me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. Últimamente el rojo está súper pegajoso, el verde y el morado se marcan mucho. Conmigo me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. No persigue más el amarillo, está en otros menesteres el amarillo, está muy ocupado. Le mandamos saludos, están escuchando por algún lado. Sí, muchísimos besos, ojalá y no, en algún momento nos escuche, cosa que le podamos mandar besos. ¿En qué rubro lo...? Si hay que visitarlo Amarillo, hay que decir, ¿en qué rubro está participando Amarillo en estos momentos? ¿Cuál es el rubro? No sé. Porque, por un lado, sería alimenticio. Sí, claro, si considera también ciertos menesteres para el alma. Entonces, en ese rubro también entraría. Pues no es rubro alimenticio. Por eso, pero bueno, pero dependiendo cómo... qué, ¿en qué lo engloba usted al rubro alimenticio? Lo que... alimentos. ¿De todas las índoles? De todas las índoles. Ah, bueno, entonces sí, está en el rubro alimenticio. Servicio no estaba, no se haga el loco, no estaba brindando ningún servicio. Estaba brindando un producto para hacerse una moneda. No es servicio a nadie. Sí, es un servicio a la comunidad para alimentar los espíritus, los estómagos y demás. Pero eso siempre si se le quiere, como todo, si se le busca el pelo al huevo. Qué bueno, eso que me dice usted me hace acordar, me hace hablar a esos jefes patrones. ¿Qué? Que te dicen, te haciendo un favor. Sí, hijo de... sí. ¿Qué hijo de puta? Es lo mismo que decir, te estoy pidiendo un servicio. Mentira, está poniendo un negocio porque le hace una moneda. ¿Qué servicio? Te estoy haciendo un favor dándote trabajo. No, ese es lo mismo. Sí, claro, ese sí lo escuché, me lo han dicho. Bueno, es lo mismo. Estamos grandes para seguir comiendo ese discursito, ¿eh? Somos gente grande. Esas burradas que se mandan. Vivimos en zona sur, en la ciudad de Rosario, ya estamos curtidos. Tenemos que aprender algo. Sí. Y ahora de frente manteca. Exacto, mientras el norte se caga de risa en su labura. Ya lo sabemos, muchachos. Basta. Voy a decir esta frase que hace un montón que no lo digo. Que no la digo y que la decía muy seguido. Las masas reclaman obstinadamente la ideología mediante la cual se la esclaviza. Basta. Bien. Ay, yo tengo malos pensamientos. Ay, yo tengo malos pensamientos. ¿Te puedo contar una cosita? Sí. Acá en este caso me parece que el que lo estaba diciendo el mensaje es Chelo, porque nos dice que Virgen es un varón. ¿Ah, son dos varones? Claro, porque dice, ese es Virgen, no conoce la cara a Dios. ahora no se roto, Chelo. Ahí está, gracias. Son dos varones. Ahí está. Bueno, todo a su tiempo, muchacho. Claro, igual, también pueden brindarle un servicio a la comunidad y llevarlo a que Virgen pueda conocer la casa. No, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, no. ¿Por qué? Tal vez él quiere y no, nadie lo acompaña, y en este caso tal vez... Pero hay muchas maneras, sin necesidades. ¿Más vale maña que fuerza? Claro, que haya intercambio de dinero, ¿por qué? No, no, no, yo no dije... Yo dije que alguien lo ayude. Hay mil formas de ayudarse. Sí. Por eso, si va lo estrictamente comercial, como veníamos hablando, el rubro alimenticio, es una cuestión. Yo me inclino hacia alguien, un alma caritativa que ayude, que Virgen sigue, deje de ser Virgen. O bueno, que dejen de denominarlo de esa manera, porque quedó muy fulero de la otra forma. Usted lo dijo fulero. Sí, por eso, después me avivé que... Hágase cargo. No había sido con esa intención. Cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, las viromes que se caen. Que yo no tenía corazón. Bueno, usted no brinda un servicio a la comunidad en este programa, puede brindar también, te dice un alma caritativa, ¿usted no es un alma caritativa? A veces no. A veces no. Tendría, o sea, si quiere miento y digo que sí, que siempre soy un alma caritativa, que siempre brindo servicios, pero la verdad no, hay veces que no. Pero del Banco de Santander, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. Bueno, le mandamos un gran saludo a Virgen y Chelo. Muchísimas gracias por haberse comunicado. Vamos a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Sí. ¿Te parece? Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, Inglés para todos. Humo. Que estoy que echa humo. Camioneta repleta, de espaldas mojadas, yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza. Bien, le damos entonces la bienvenida a nuestros auspiciantes, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Nomacal, Brac, Urushima, Sherwood. A todos, muchísimas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Estaremos aquí hasta la hora 16 al 462-2124 y al 156-7076-44. Algo importante que no dijimos, la compañera Joana no va a estar en el día de hoy. Generalmente ella viene los lunes, pero por problemas de salud. Por pachuches. Sí, directamente no puede hablar, entonces no tiene sentido venir a un programa de radio. Por tal motivo no va a estar en el día de hoy. Esperemos que se mejore y que pueda estar aquí el miércoles. Sí, igual muchísimos besos y abrazos y que se mejore. Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho de la colilla, de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla, la chispa de la vida, no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería. Bueno, tenía que decir algo más yo que se me estaba pasando, olvidando. Siempre me olvido los lunes de todo. Pobrecito. ¿Qué era? ¿Qué era? Los bomberos extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. ¿Alguna actividad que hay en estos días? ¿Alguna actividad que usted realizó? No realicé ninguna actividad, así que eso seguro que no es. ¿Alguna noticia que se enteró? Algo que sí podemos comentar es que, ¿se acuerdan cuando en este programa estuve aquí leyendo, recomendando este documental que se iba a dar sobre la historia del jazz? Sí. Vale, la historia no, el origen del jazz. Está muy bueno el documental. Bueno, lo que sí, claro, yo lo comentaba. Lo comenté, y dada mi ignorancia en cuanto a las cuestiones de televisión, porque no tengo ni idea qué cable, qué canal tiene qué cable y todas esas cosas, porque no tengo la menor idea. Claro, ni yo lo pude ver nada, porque me enteré cuando quise ver que ese canal no existe, por ejemplo, en lo que es multicanal o cablevisión, que creo que lo que hay en Zona Sur es eso. No lo tengo bien. Claro. Multicanal es el que, si no me equivoco, está en Zona Sur. Pero no es cablevisión, ahora cambió. Siempre fue lo mismo, lo único que se repartía en una zona, tenía cablevisión, que era la que me tocaba a mí, zona oeste y parte de norte, y sabía que en Zona Sur estaba multicanal. Bueno, pero creo que no la puede ver nadie lo va a poder ver, muchachos. Recomendé porque ese canal Finland Anar, después me enteré que no está. El tema es, quien tenga Cable Hogar sí está. Ajá. En Cable Hogar está, en el 49, por eso le digo, pues yo eso lo he visto. Impresionante lo que contaban sobre Louis Armstrong. Igual, una aclaración que quería hacer con respecto a eso es que en Canal Encuentro están pasando el mismo documental, pero el tema es que está más avanzado y por ahí bien los horarios yo no lo sé, porque es muy esporádico las veces que lo enganché. Así que por ahí en cuando repiten o cuando hay un documental que lo presentaba Javier Malosetti, es precisamente este documental. Silicon Valley, llegó a Los Ángeles, viva el buen cine, se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue pa' Las Vegas y tirada en la serie. Y nosotros nos vamos pa' la tanda. Bueno, sí, está bien, mañana le leo la cartita. ¿Tiene una cartita? Sí. ¿De quién? De Paul Celan a Nelly Sachs. Otra. Claro, ella, digamos, yo le había leído a usted una que Nelly... A mí no, a todos. Bueno, a usted porque es el que en este momento está acá en el estudio, por eso le digo. Le había leído para toda la audiencia la carta que Nelly Sachs le escribía a Paul Celan. En este caso es una contestación que él que realizaba Paul Celan a Nelly. Operación Galimatías, arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Les habla el presidente. Bueno, mientras habla el presidente de los Estados Unidos de América, nos vamos a ir a la tanda musical y publicitaria y volveremos en un rato. Muy bien. ¿Qué vamos a comentar a... algo así que traje? Una noticia, así una especie. Sí, una noticia. Ah, bueno, pero ahora, fundamentalmente, ya, ¿con qué nos vamos a ir a la tanda? Con música. ¿De cuál? Con música. Con traje sigo retro. ¿Qué se ríe? No, que usted sigue retro y en Estados Unidos. A mí me da todas las variaciones. No, el otro día vine con la banda holandesa. Bueno. Con Focus. Tiene razón. Ahora vuelvo a Estados Unidos. Al final me dice que no para después decirme que sí. Y bueno, no, porque me fui, me corrí para los Países Bajos. Muy bien. Y ahora volvemos a Estados Unidos con Grateful Dead. Sí, Grateful Dead. Grateful Dead. Más conocido como The Dead entre los fanáticos. The Dead. Qué lindo. Banda ahí de los 60, 70, de la psicodelia. Así todos hippies. Así todos mugrientos y pelilargos y barbudos. Ajá. Vamos a escuchar, creo que uno, porque ahora que me está diciendo el operador Rodrigo. Qué feo, como es ese chaval, ¿no? No, siga diciéndole sí, operador. Sí, se queda re feo. Rodrigo es horrible. Qué nombre de mierda que le tocó, operador. No, el... pero. Por... no se enoja porque tampoco le gusta su nombre, ¿eh? Pero igual no le queda tan feo, sino que es raro porque uno siempre o sea, dijimos operador. Claro. No quería saber el nombre y Virgen y Chelo lo echabaron y yo lo echabé, yo me podría haber hecho boludo. Y claro, eso tiene... ¿quién es Rodrigo? Mire la producción, ya lo descubrieron, pero claro. Va derecho. Me sacaron el nombre y la pegaron de casualidad. Bueno. Diga. Uno de los temas nos decía nuestro operador Rodrigo. Que dura 9 minutos. ¿Y? Así que capaz que escuchamos ese solo. ¿Y el otro cuánto dura? ¿Cuánto dura, Rodri? ¿Qué dice? Se está enojando. Está llamando que espere a que salgamos sí, fuera del aire. En 2 minutos, cuando dejo de curtir el operador, salimos. 6 minutos dura el otro. Y pase los dos. Operator. Vamos a ver. Me parece que no pasa uno. Vamos a ver. Arrancamos con el primero. De Grateful Dead. Grateful Dead. Grateful Dead. Psicodélico nos ponemos. Chuckin', got my chips cashed in. Keep chuckin', like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep chuckin', on, on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. Your typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means. And just won't let you be. The cat that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone.

sentado en Jaipur, bajo un vaso con agua, con dos gotas de gin, una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora el origen del sueño. Una muñequita vudú con los miembros zurcidos, con pelo de cabra negra, una pulsera con semillas sagradas, florecidas y qué linda cortinita, operador. Al fin la pegó. Qué lindo, lindo disco, sí, hermoso. Bueno, sí, es Japo Ferro. Sí. Les contamos lo que estamos escuchando de cortina. Muy bien. Antes les decimos que escuchábamos dos temitas de... ¿Cómo se pronuncia? Grateful Dead. Grateful Dead. De Great. Grateful Dead. De maravillosamente. Ahí está. Bien. La muerte maravillosa. Después Annie Lennox y después Emerson, Lake and Palmer. Sí. Las cuarteadas y todavía con sangre. Una imagen tuya conmigo fuera de plano. Usted sabe que es impresionante. Escuchamos a Gabo Ferro y a mí se me viene la imagen de Amarillo. Y porque le gusta mucho. Por eso, es como que, vio cuando uno va, como pasa siempre, con músicos o con determinados autores, a usted le remite a alguien y bueno, Gabo Ferro me remite a Amarillo, sin dudarlo. Bueno, con Amarillo lo fuimos a ver, a Gabo Ferro el año pasado, cuando estuvo presentándose acá en Rosario. Bien íntimo, íntimo, ahí en Magnamar éramos 40, 50 personas. Veinte familiares y 30 amigos. Sí, muy lindo que citaba el hermoso. Hermoso. Bueno, 462-2124 156-70-76-44 si quieren comunicarse con nosotros. Saludamos al pájaro. Muy bien. Que anduvo por aquí. Sí, le agradecemos porque nos dejó, en este caso, para que viera yo Sed de Mal de Orson Welles. Muy linda, mírela. Y me hizo bien. En eso en eso estamos. Así el amor existe. Esta letra es buenísima. ¿Cómo eso? Que se hace el amor. No se hace. Sobre otras tantas palabras de amor. Toneladas de promesas que pueden venderse al pecho. Kilos de papel pesado, ¿cuánto pueden dar por eso? Pulpa de amor. Bueno, estamos escuchando a Gabo Ferro porque les voy a contar una noticia que está relacionada justamente con Gabo Ferro. A ver, ¿qué noticia? Con un nuevo disco que acaba de salir. Lamentablemente les digo desde ahora que no se puede conseguir. Espere, pero... No se puede conseguir. Por internet, por ningún lado. No. Intenté buscarlo por internet. Y por lo menos por ahora. Ajá. No se puede. Capaz que en algún momento sí se consiga. ¿Y original? Tampoco. En realidad no pregunté, pero digo, no se va a conseguir. Menos. No se consigue la discografía de nada original de Gabo Ferro acá en Rosario. ¿En Rosario no se consigue nada original de Gabo Ferro? No. Pero es de acá de Buenos Aires. Y bueno, sí. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? No, está bien, está bien. Es muy probable también, pero es un poco extraño dado que, o sea, está acá nomás. Sí, no, no, vaya, León Gieco tiene todos, pero no, Gabo Ferro no, no, no. Ni un disco. Bueno, les cuento esto, que está muy interesante esta noticia. A ver. Uno es autor de una obra sumamente vital, pero también sentimental. Otro, uno de los cantautores más originales de la Argentina, con canciones que nacen de una mezcla poco habitual de rock y folk. Tras unos años de amistad, que para ellos se convirtió en una hermandad, Gabo Ferro y Pablo Ramos se juntaron para escribir y componer El hambre y las ganas de comer. El disco es un paisaje inspirado que captura con crudeza y lirismo lo áspero de la ciudad de Buenos Aires y de las relaciones humanas que la habitan. Pablo Ramos es un escritor argentino. Gabo Ferro es un músico argentino. Se juntaron para hacer un disco que se llama El hambre y las ganas de comer. En este caso, Gabo Ferro no va a escribir letras, sino que la escribe el escritor Pablo Ramos y Ferro le pone música. Y de ahí sale este disco que ya se estuvo presentando en Buenos Aires. El disco. En vivo, digamos, ya estuvo tocando, presentando el disco El hambre y las ganas de comer. Bien. O a ver, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 18. No, se presenta el sábado 23 en Buenos Aires, ah, en la presentación del disco. Todavía le quedan días para poder ir. Sí, pero no voy a ir a Buenos Aires. Les voy a contar entonces sobre esta relación de hermandad entre Gabo Ferro y Pablo Ramos, cómo fue el origen de este disco, de esta relación entre ellos dos. Cuéntenos. Está muy interesante esta crónica, esta reseña que hace la periodista Mariana Enríquez. Que dice: Gabo Ferro atravesaba el verano porteño, o mejor dicho, se hundía en el calor y el marasmo de esas humedades que suelen empantanar Buenos Aires. Pablo Ramos estaba en Berlín, cumpliendo una beca de año y medio, con departamento, sueldo y 20 grados bajo cero, trabajando en la corrección de En 5 minutos, levántate María, su última novela. Tiempo antes habían hablado de trabajar juntos, pero por algún motivo la colaboración recién pudo concretarse cuando los separó la distancia en diferentes hemisferios. Ramos mandó un mail que decía: no ti dormi, ragazzino, para apurar a Gabo, recordarle que tenían asuntos pendientes. Gabo acusó recibo. Yo sabía que Gabo estaba medio mal y le empecé a mandar mails. La excusa para los que me preocupan es mandarle mails, y él me preocupaba ese verano. Yo laburaba toda la noche y cuando terminaba, en ese agotamiento del amanecer, le mandaba las primeras palabras del día. Se las mandaba en el cuerpo del mail, superando todo pudor, porque yo tengo faltas de ortografía cuando escribo. Reviso mucho, no tuve una educación muy buena. Empecé a escribir letras, no poesías, letras, que no es lo mismo. Soy músico aficionado y puedo entender una métrica. ¿Qué palabras necesita una canción? Es lo que dice Ramos, que es un escritor que tiene errores de ortografía. Ese intercambio, desde una madrugada helada hacia el verano opresivo, terminó en El hambre y las ganas de comer. Disco recién editado, bueno, acá no nos enteramos, amorosamente producido, resultado y consecuencia de una amistad que tiene pocos años, pero que los amigos consideran mucho más extensa que ese mezquino tiempo real. Una amistad que empezó gracias a otro amigo en común. ¿Quién? No sé. Eso es una amiga, le pregunta lo que precisamente no sé. Sabe. Pero bueno, no era lo importante quién ya es este amigo. Pero bueno, ya que está. Lo importante es que fue el que los presentó y el que les pasó a cada uno la obra. Del otro. Muy bien. Que creyó les iba a hacer notar a ambos que estaban haciendo lo mismo, pero en diferentes formatos. Gabo recibió Cuando lo peor haya pasado, que es el primer libro de cuentos de Pablo Ramos. Pablo recibió Canciones que un hombre no debería cantar, que es este primer disco solista de Gabo Ferro, que es el que estamos escuchando ahora de cortina. de mi padre era su peor. ¿Puede repetir el libro de Ramos? Cuando lo peor haya pasado. El primer libro de cuentos. Bueno, entonces le dio a cada uno estas obras del otro. El impacto fue instantáneo, pero no tanto porque reconocieran obras similares traducidas a diferentes lenguajes, sino porque encontraron un parentesco mucho más claro. La primera canción que Pablo escuchó fue Madera Rosa, que es con el que arrancábamos el bloque. ¿Que quiere que le lea una partecita de la letra? Sí, dele. Que fue el primer tema que escuchó Pablo, el primer tema del disco. En la letra, así muy mística, dice Gabo Ferro: tengo un mandala pintado en Jaipur, bajo un vaso con agua con dos gotas de gin. Una muñequita vudú con los miembros urcidos, con pelo de cabra negra. Una pulsera con semillas sagradas, florecidas y perfumadas. Una falda turca de un ajuar y un retrato grabado sobre madera rosa. Serenidad escrito en una lengua muerta, con sangre de niño y de cazadera. Y sobre un formidable insecto embalsamado, con los ojos picados por querer aparearse, con las alas cuarteadas y todavía con sangre, una imagen tuya conmigo fuera de plano. Padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llevaba el cuarto vacío. Tomaba litros de mate y tiernamente me atendía. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo venía. Bueno, a Pablo lo impresionó la hermosura de letra y música. Le impresionó que enumerara de esa manera, como suelen hacerlo los fóbicos siguiendo las indicaciones de la terapia cognitivo-conductual, que nombran lo que tienen cuando sienten que se van desvaneciendo, como una forma de aferrarse a la realidad que les da una trascendencia insospechada a los objetos más cotidianos. Comprendió que era una canción que podía musicalizar su vida. Y dijo Pablo Ramos: y no hay muchas, qué sé yo. Cuando me separo de una mina siempre está Noche de Perros, de Serú Girán. Porque cuando era adolescente lloraba con esa canción caminando por la calle. Esa canción de Gabo también había nacido para acompañarme. La conexión no es tanto con lo que yo hago, sino conmigo, más con mi persona que con mi obra. Y cuando lo conocí fue más impresionante aún. La conexión se fue a nivel mi hermano. Somos familia, para bien y para mal. Como algo que va a estar ahí, como me pasa con muchas personas, como me puede pasar cuando me enamoro profundamente de una mujer. Con Amaray, por ejemplo, a la que yo le explicaba que no tenía que meterme los cuernos, porque lo que sentía por ella era sagrado y tenía que tener más cuidado conmigo. Yo me la cogía y todo, pero nunca perdía de vista que éramos hermanos, y la sigo amando. Si alguna vez, porque estamos muy cerca, nos lastimamos con Gabo, la cosa va a seguir. Conocerlo confirma que el destino sigue para adelante, que me estoy encontrando con las personas que vine destinado a encontrarme, dijo Pablo Ramos. Interesante lo que dice. La verdad que sí. Pero más interesante lo que dice Gabo Ferro. A ver. Porque Gabo Ferro tiene una explicación parecida, pero diferente, más esotérica. Me está gustando mucho lo que está contando. Fíjense lo que dice Gabo Ferro, muy lindo. A ver. Soy de los que creen que el que escribe trae de un otro lugar algo y lo pone en esta dimensión. Esa cosa mágica es la manera en la que yo trabajo, tanto para interpretar como para componer una canción. Cuando leo o escucho algo que me conmueve, no puedo evitar sentir que hay un lugar de origen donde esa autora o ese autor y yo tenemos algo en común. Y eso me pasó con él. Yo creo tener recuerdos anteriores de haber hablado con Pablo. Sé que nos conocimos en 2006, pero yo creo tener recuerdos de antes y me esfuerzo por encontrarlos. Él no me resulta ajeno, físicamente. No me resulta ajeno. Su voz no me resulta ajena. Creo que hay un lugar original que no puedo explicar y un tiempo original que no puedo explicar. Cuando leí sus cuentos, leí sus trabajos, yo ya los conocía. Y hay momentos en los que leía y sabía lo que seguía en la página siguiente, y no porque fuera predecible. Conocía de antes ese texto. Somos dos instrumentos, uno de cuerda y otro de vientos, pero que están afinados en la misma escala. Quiere oír hablar más de palabras. ¿Le gustó? Impresionante. ¿Vio qué linda la explicación que da Gabo Ferro? La verdad que sí. Bueno, y los dos, si se quiere, podría decirse que vivieron momentos de clarísima vuelta de página, punto y parte, abandono de vieja piel. Por ejemplo, Pablo Ramos, cuando dejó un empleo exitoso, en el sentido de que ganaba mucho dinero, para dedicarse exclusivamente a escribir a los 33 años. Es decir, hace unos 10, tiene 43 años. Gabo, cuando en un recital con su banda de hardcore Porco en el Hotel Bowen en 1997, perdió la voz sobre el escenario, dejó el micrófono en el piso y se fue. Al otro día se anotó en la carrera de historia. Fueron 7 años de no cantar ni en la ducha, no componer música, estudiar noche y día. Hoy es doctor en historia de currículum impresionante. Pero desde 2005 volvió a la música, desde un lugar muy diferente a aquel hardcore, con canciones que algunos llamarán de folk rock, pero que se mueven hacia la chacarera, las cuerdas, las melodías infantiles, los valsecitos. Canciones mucho más rockeras en realidad, por provocadoras, porque abren un nuevo territorio sobre el que es posible escribir y cantar. No se hace el amor no se hace, no se hace el amor. Podríamos hacerlo entonces si no falta capital. Y los que vivimos corto no podríamos amor armar. No se arma el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace, no se hace el amor. No. Esta letra es impresionante. El hacer, dice ese verbo de segunda, que es lengua del explotador. Dice los que, y también cuando dice los que capital no tendremos, amor no podríamos armar. Uh-huh. Dice no se arma el amor, no se hace el amor. Claro, los que estamos andamos cortos no podríamos amorar. Fantástica, me encantó. Bueno, en su libro, escúchame, en su disco que se llama Todos los óleos se desvanecen en el aire. Bueno, ese es impresionante. Un disco alucinante. Bueno, la tapa del disco es todo texto. Todo un fragmento del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Calvas, margaritas. Bueno, les cuento que esta dinámica de composición del disco El hambre y las ganas de comer, una de las pocas colaboraciones entre escritor y músico que se registra en muchísimos años, fue siempre la misma. Primero la letra de Pablo, después la devolución con música de Gabo. Así fue más o menos la mecánica del laburo. Y tengo acá algo que dice Gabo Ferro en cuanto a la música, a las letras. Él dice: tengo pilas de canciones con el agua como síntoma. A mí me gusta más laburar con los síntomas de las cosas que sobre las cosas mismas. Pablo trabaja sobre las cosas, con una realidad sin ninguna comilla. A mí me gusta la fantasía real. Creo que por eso funciona el equipo. Además, yo estaba en un momento de ceder, de entrar en una sociedad, de dejar que alguien más escriba las letras, porque soy muy obsesivo con las mías. Creo que dejé que lo hiciera Pablo por admiración a su escritura y porque sabía que iba a cederle a alguien que no me iba a lastimar. No me quiere. Amarillo y verde. Bueno, el título del disco surgió después de que un hombre mayor, se acercara a Gabo Ferro después de un concierto para preguntarle si el rumor acerca de que estaba por grabar un disco con Pablo Ramos era cierto. Gabo se lo confirmó, y el hombre se fue preocupado, después de reflexionar. Se juntaron el hambre y las ganas de comer, le dijo este hombre. Bueno, dijo Gabo, ahí está, y ahí quedó el nombre del disco. Las fotos del disco fueron tomadas en Berlín, cuando Gabo fue de visita. La estadía en Alemania incluyó pasos de comedia, como un show en la embajada, donde Ferro cantó el tema que escuchábamos hace un ratito, El amigo de mi padre, Y el embajador le susurró al oído a Ramos: vamos todos presos con esta canción, le dijo el embajador a Pablo Ramos. Ramos, para zafar, le dijo: la letra es mía. ¿Qué? El embajador sabía que estaban trabajando juntos. ¿Por qué lo salvaría que la letra fuera de él? No está claro, pero sirvió en el momento. El amigo de mi padre, ajá, les digo algunas estrofas. Diga, diga. Dice la canción, fíjense. Cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba, porque sabía que venía, cuando mi mamá no estaba, el amigo de mi padre, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído, y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mates y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía. Linda letra. Igual, a ver, está muy bueno lo que narra. No es las mejores de las imágenes y de las sensaciones. Sí, ¿no? Bueno. Pero cómo lo narra está impresionante. Uh-huh. Bueno, acerca del tema de las letras. Uh-huh. Gabo Ferro se sulfura a su manera, que es filosa. Uh-huh. Allí donde Ramos parece un manojo de nervios que necesitan ser apaciguados con ternura, Ferro parece un estilete con un filo que es letal de un lado y del otro absolutamente suave. Entonces, hablando de las letras, miren qué interesante. Una canción es la totalidad, letra y música, inseparables, 50 y 50. Yo detesto que en la secundaria las profesoras cool den letras de Charlie y Spinetta. Son unas taradas. Esas letras no son buenas sin la música. La única oportunidad en la vida en que podés conocer a Góngora y a Quevedo y te dan letras de rock. Después salís de la secundaria y es poco probable que alguien te haga leer a Quevedo. Y eso si tenés interés, porque si te vas a trabajar en una fábrica, jamás. Todo ese berretín de no darles bola a las letras empezó en los 70 con la segunda generación de rockeros, que decían: la letra no importa, la escribo en un estudio. Y después fue un éxito. Y de los 80 para acá aparecieron los universos de discurso. Uno puede ser la birra, la esquina, la yuta. Otro puede ser el glam, la fiesta, la noche. Y así. Esos universos hacen bien fácil escribir letras de canciones, porque ya sabes, si te metes en un subgénero, cómo debes escribir. Tenés reglas. Crola adelante, crola atrás, suba la superficie a respirar. Interesante lo que dice. Bueno, en romper esos deber ser está Gabo, que escribe sobre patronas y empleadas lesbianas, que canta que su vida es un vestido, sobre daños y a Juárez, que le escribe canciones al alguacil, el bichito, no el hombre de la ley, que hay discos enteros que ya no quiere cantar, como su disco Amar, Temer, Partir, del 2007, porque son demasiado terribles, o fue demasiado terrible el momento de la composición, salvo por la canción de cierre, la de la liberación, donde dice: la felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. O otra frase que se ve en este disco: la fatalidad tiene muy mala prensa. Uh-huh. O la otra: a veces viene para liberarnos, dice Gabo Ferro hablando de la fatalidad. Bueno, sorpresivamente Gabo Ferro dice que les gusta mucho componer y escribir, pero lo que más le gusta es investigar. Mire. Ya tiene 2 libros de investigación histórica publicados, ¿no? Ah. Uno de ellos se llama Barbarie y civilización: sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas, del año 2008. Y el otro libro, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? Degenerados, anormales y delincuentes: gestos entre ciencia, política y representaciones en el caso argentino. Toma para vos, este año lo sacó ese. Lo que sí, sigo insistiendo. Parece amarillo titulándola. Sí, los nombres que le ponen, sí. Bueno, y su sueño, dice Gabo Ferro, o quizás el lugar donde va a terminar alguna vez, a lo mejor pronto, es en el silencio de la Biblioteca Nacional, investigando. Oh. Dice él: es un lugar que me encanta. y de alguna manera se pega con lo mágico de lo que hablaba al comienzo, cuando me refería a mi encuentro con Pablo. No por casualidad, creo. Mis maestros en lo académico y en la interpretación me dijeron que cantar e investigar es hacer hablar a los muertos. El historiador hace hablar a los muertos a través de los documentos. Y a mí me encanta buscar esa voz perdida. En algún lado hay voces que te dicen, como una radio prendida, que te dictan y te dicen, contá esto por mí. Con la música aprendí lo mismo. Me dijeron que uno es un médium. Uno tiene que afinarse y dejarse atravesar por esa energía. Y por eso hago estas dos cosas. Yo no encuentro diferencia, salvo en el modo, en los métodos. En definitiva, es traer algo de otra dimensión a esta y ponerlo en formato de libro, en formato de canción, de interpretación, que es el que me parece más interesante por lo efímero. Arrancaba las raíces. Ya para terminar, entonces, en una entrevista el periodista le dice: entonces, investigar te gusta más que componer, pero interpretar te gusta más que grabar. Y dice Ferro: lo digo sin vergüenza. Los discos, bueno, yo hago los mejores discos que puedo, pero en mi caso los discos son excusas para tocar en vivo. Yo los hago solamente para salir a tocar. Dice Gabo Ferro, y tiene razón. Hoy realmente hay pocas experiencias musicales tan deslumbrantes como un show de Gabo Ferro, con las historias que entrelaza, con su voz extraordinaria, con sus silencios, con su garantía de escalofrío. El jardín quedó desierto y pasé desolado de vergel imponente a campo abandonado. Soñaba en primavera con tanto color ahogado de un oasis sumiso, de un Edén arrancado. De niño era el jardín más bello. Qué lindo tema este también. Qué hermoso. Bueno, para terminar, ahora le iba a leer una letra, pero me causaba gracia igual esto que había dicho Pablo Ramos en cuanto a la literatura. Él había dicho, por ejemplo: para poder escribir pasé 20 años donde la literatura era todo para mí. Iba de pensión en pensión, leyendo, llorando cuando tenía que descartar libros, dejándolos en consignación en librerías de viejo, teniendo como depósito puestos de Parque Centenario y yéndome a pasar la noche en la Biblioteca Nacional cuando estaba abierta. Pocos ven eso. Yo también soy un producto de la literatura. La literatura no es natural. No se puede contar lo que pasó. La simpleza es todo un trabajo. El escritor que no corrige no es escritor. Entonces le dicen: bueno, la literatura entonces es lo más importante en tu vida. Y fíjense lo que dice: sí, pero yo en realidad lo que siempre quise es una familia con hijos. En serio, súper tradicional terminé siendo a pesar de las zarpadeces que escribo. A esta altura creo que no voy a tener eso nunca. Y así como a esa tragedia doméstica la calma el sonido de la lluvia, también la calma, de una manera muy diferente, sentarme frente a la máquina de escribir. Tiene 43, todavía tiene tiempo. Tiene tiempo, Pablito, todavía. Pero qué raro que me resulta eso. Que diga eso. Claro, sí. Es muy poco habitual. Ajá. Bueno, y acá quiere que le comente una letra. Sí, primero le quería hacer una pregunta. ¿Usted conoce la Biblioteca Nacional? La de acá, sí. La, o sea, de Buenos Aires estoy hablando yo. No, conozco la Biblioteca de Claro, Rosario. Pero esa es la Biblioteca Argentina. Ajá. Yo estoy hablando de la Biblioteca Nacional. No la conozco. Ah, está. No, quería saber, pues yo no, y quería, o sea, ¿qué tiene de más allá de que es biblioteca y los libros que tiene que haber adentro deben ser impresionantes, pero en cuanto a las sensaciones de estar ahí? Nunca entré. Ah, bueno. No sé. Sí, no. El paraíso, lo que otros llaman biblioteca, dijo Borges. Sí, ojo, digamos, a mí me llama muchísimo la atención. Nunca he ido. ¿Qué es? Es un lugar a donde uno primero tendría que ir, pero bueno, se me ha pasado. Qué sé yo. No, yo no fui nunca tampoco. Bueno, le leo esto para terminar. Ajá. Obviamente no tenemos la música, muchachos y muchachas, porque no lo pude conseguir por ningún lado el disco. Hay que ver cómo suena con la música de Gabo Ferro. Uh-huh. El tema se llama Oda Paco. ¿A qué? Al Paco. Al Paco. Está bien. Oda Paco. Y dice, vamos a ver, vamos a tratar de leerla como podamos, porque está todo sin coma, Dios, se escribe. Dice así la letra, escuchen qué interesante. Meto de prepo mis cosas adentro donde estoy latiendo pero muerto. Nací sin estrella, vivo sin ella, por tener coraje me crié en la calle. Me refugio en ella con un poco de esto, Paco, que es mierda pa' vos. Lleno la mesa de los que me acechan, los tigres raros, los dementes esos. Los habilitados pa' negar mi sangre, pa' cortar mis manos, no elegí este lado. No me odies tanto, poco me queda, soy de los que duran pocas primaveras. Verás tan amarga y fría la gris nariz que es un poco lenta, y es mejor que meta mis cosas adentro, donde estoy latiendo, donde estoy muriendo. Yo no soy tu hermano, no tengo familia, no soy descendiente de tu buena gente. No tengo grafía, me faltan los dientes y mi geografía es la de la muerte. No tengo alma para llevarme algo, tengo que jugarme mano contra mano. Cosecho entierros, reparto daños, nací y me dieron un fierro en la mano. Y esto que es de piedra y dura un rato, pa' vos es mierda. Sociedad moral, propiedad estatal, documento único, nacional, identidad. No hay en la cárcel, te dan siempre por atrás porque no hay lugar para respetar. A quien no nació ni puede votar, ese soy yo. Yo soy el que está, el que no se ve, el que va tapado pero tiene fe. Un escapulario de mí. Dios urbano, el que compensa tu mente violenta y rubrica sobre la boleta que justifica ese odio enfermo en tu cabeza. Yo soy del color de esta misma tierra y no tengo nada más que la miseria. Mi calma y mis huesos, mierda. Mis ilusiones y mi suerte, mierda. Mi soledad y mi muerte, mierda. Mi humanidad y mis sueños, mierda. Al taco, yo soy el que te fuma Paco. Al taco, yo soy el que se muere Paco. De tu aire firme, un cultivo de sal, te dejo al irme. Este partir es partirme, partir al llegar entero al irme. ¿Te gustó? Impresionante. Linda letrita, ¿eh? Con los tapones de punta. Sí, sí, sí. Se ha compuesto la voz después de tanto grito. Ahora escarbo en los colores, me deslizo en lo alto. Si bueno es el comienzo, bueno será el final. Bueno, ahí está, más o menos una reseña de lo que es este disco que sacaron conjuntamente Gabo Ferro y el escritor Pablo Ramos, El hambre y las ganas de comer. Vamos a ver si lo podemos conseguir en algún momento. Oh. Tiene que haber una manera de conseguirlo. Sí, habría, no creo que original, pero habría que ver ahora que hay, digamos, hay cosas que venden disco. Disquerías. Cosas que venden disco, esta es la última, que pal. ¿Cómo se llama eso, coso, ese lugar donde se venden discos? En las disquerías, bueno, pero hay veces que a uno se le escapan las palabras. Se les van las palabras, sí. Y entonces en alguna de las disquerías nuevas que por ahí puedan llegar a traer material o descatalogado o lo que es para ellos raro. Ajá, bueno, será cuestión. Uh-huh. Porque por internet, mire, revisé y no lo encontré. Busqué en Dios Taringa y no aparece. No está. Toda la discografía de Gabo Ferro sí está, pero este último disco no. Y tal vez va a demorar un poquito. Claro, capaz que algún cibernauta en algún momento lo suba. Uh-huh. Esperemos. Si lo conseguimos, lo traeremos, a ver, para chusmearlo un poquito. Sí. Igual, sí. Podría traer también un día para pasar dos temitas, o por lo menos para coordinar el de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Sí, lo tenemos aquí. Bueno, se podría jugar. Bueno, hay que probar a ver si lo lee las máquinas, estas cosas, dice el operador. Y bueno, probemos. Bueno, probamos. En tu foto sonriente en tus anteojos viejos, celándome tus cosas siempre vigilantes. Los pondré de mi parte cuando se enteren que también los dejaste, como los zapatos que dejaste acá tirados. Bien, 462-2124, 156-70-76-44, los teléfonos. Así pasaba entonces este bloque, ya que la compañera Joana no pudo venir hoy por problemas de salud. Trajimos para compartir esto de Gabo Ferro y Pablo Ramos. Aprovecho de traerlo a Gabo Ferro por aquí. Exacto. Ahora nos vamos a ir a la música con el temita que más me gusta, el primero del disco. Madera Rosa. Bueno. Qué lindo tema. Escuchamos ese temita y volvemos después de la tanda. Vamos. Vaso con agua, con dos gotas de gin, una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora el origen del sueño. Una muñequita vudú con los miembros zurcidos, con pelo de cabra negra, una pulsera con semillas sagradas, florecidas y perfumadas. I'm wondering where you are.

entre el puente y seca las palabras. Apenas si respiro las cosas que adivino. Un árbol se ha quebrado, el tronco queda en tierra, la copa sobre el río. Se la lleva el Bueno, estamos acá de vuelta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? 20 minutos de este programa y ya nos iremos. Los dejaremos a todos en paz. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4. Escuchábamos un tema de Gabo Ferro, Madera Rosa. Después escuchábamos un tema de Clapton. Y después de Joe Vasconcelos. Sí. Bueno, tenemos muchas cuestiones así que tienen que ver con la cibernética. Tenemos blog, tenemos correos electrónicos, salimos por una radio virtual, tenemos MySpace, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Tenemos todo y lo tenemos también. Hay foros. Tenemos foros, estamos en foros, estamos en la web. Oh, impresionante. En la web sí estamos en diferido por Radio Walden, que es www.radiowalden.com.ar, que es una radio virtual, está en construcción, pero ahí van a tener información sobre diferentes artistas, va a haber videos musicales, obviamente que se retransmite este programa, el programa del pájaro que va los miércoles a las 8 de la noche y el programa de los amigos del ojo blindado que va los viernes a las 8 de la noche. Ahí está. Y esa es la información por parte de Radio Walden. Después, este programa tiene específicamente su blog, donde también pueden encontrar información, dejar sus comentarios, ideas, cosas que tengan ganas que comentemos. Y eso es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. ¿Y qué más? Y hay, y déjeme respirar, nuestro mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Por lo pronto, ni Twitter, ni Facebook, ni MySpace, porque no, ya está, la vagancia nos basta. Permite hasta ahí. Me hacen hombre, me hacen agua. Agua blanca. Seguimos escuchando Gabo Ferro. Y es hermosa esta canción. Le duele a uno todo, pero es bellísima. Todo lo sólido se desvanece en el aire, es el nombre del disco. Tres jacintos marchitos se inflaman en almíbar. Saltan tu cuerpo de tu alma. Queda solo un pato negro. Agua blanca, pato negro. Agua blanca. Bueno, mientras escuchamos a Gabo, se puso las pilas la producción. Sí, pero primero déjeme contarle una cosa. Bueno. Más allá de que hoy es lunes y falta tiempo para el sábado, les recordamos que tenemos para regalar varios 2x1, la cantidad que quieran, porque la producción de Alicia y su secretito, esta obra de teatro, que está dirigida por Luciano Matricardi, donde actúan Lucía Lagos, Carla Rosso, Juan Pablo Cabral y el mismo Luciano Matricardi, se está presentando todos los sábados de octubre a las 5 de la tarde. Esto se va a estar llevando a cabo en San Lorenzo y en Entre Ríos. Quienes quieran nos dejan el nombre, los tres últimos números de documento y cuántos 2x1 quieren. La entrada es 25 pesos, pero obviamente con este 2x1 son 12.50, póngale. Bien, este Luciano Matricardi era el que iba a venir. Sí, y no, tenemos que hablar esta tarde, la producción ya organizó con él y esta tarde se va a estar comunicando para confirmar bien cuándo es que va a venir a contarnos de qué se trata bien la obra y invitar a todos los oyentes. Muy bien. Muy bien, les decía entonces, se puso las pilas a la producción. ¿Y qué nos trajo? Trajo, no sé, ¿qué trajo? ¿Unos audios de Capusotto? ¿Qué hizo? ¿Usted no le había dicho a la producción que quería poder escucharlo o poder comentarlo, este personaje con su... Ah, yo lo dije, sí, es verdad. Y la parte nueva de Violencia Rivas, que está así más al palo que nunca. Ah, sí, es verdad. Es bueno. Ah, ¿qué trajo? ¿Consumo? Consumo y, según lo que me dijo, parte de Violencia Rivas. A ver, ¿con qué sale ahora? ¿Con qué? A ver... Tú también puedes ser una de ellas. Tú también puedes ser un símbolo de paz para que junto a otras almas también puedas hacer tu aporte, para que junto a otras almas puedas dar algo, para que junto a otras almas puedas poner esa pequeña semilla, esa que traes volando desde lejos, esa que sola no es nada, pero que junto a otras puede darte algo distinto. Eso es el rock. Así de cursi. Así de Mersa. ¡Pescados! ¡Pescados! ¡Pescados fuera, pescados! ¡Vuelo de controlado de barraca! Oh, no hay peor deseo que el deseo cumplido. Una frase más o menos así decía el famoso escritor Oscar Wilde, aquel que en tiempos de atraso era desprestigiado por ser gay, como así lo testifica la famosa canción de los Beatles, Gay Jude. Todo lo que anhelamos se vuelve vulgar y corriente apenas lo obtenemos. Es así que depositando nuestra felicidad en todo lo que deseamos sin perderlo apenas lo tenemos, entramos en una especie, yo diría, de insatisfacción eterna. Hay un artista que evidentemente esto lo entendió y nos lo dice de esta manera. ¡Pescado! Algunos artistas tienen la fascinante capacidad de reflejar los tiempos en que vivimos. Todo es tan efímero. La vida eternamente se fuga. O la vida es una fuga eterna, no lo sé. Tanto vivimos en el aquí y ahora que ya nos quedamos sin allá y antes. O allá y después. Sin dioses, sin valores, sin doctrina. Ya no hay religión, ya no hay comunismo. Ya no hay idealismo. La ansiedad es tan solo una forma de disfrazar la angustia y la tristeza. Mañana de sol me hundo en mi depresión. Sé que voy a mejorar si entro al shopping del Abasto. Compro una guaflera, un DVD, un jean, un saco. Ya estoy mejor en el shopping de la Pascu. Consumo, un grupo que se inspira en los sentimientos y valores que hoy se dan en nuestro vertiginoso mundo. Estás muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Anda a cagar, boludo. Mira lo que me compré. Oh. Es una Wii Drive As. Una consola, boludo, que se maneja sin cable, solamente con el ojete. Con esto se te va la tristeza de vivir sin sentido y toda esa forada que se te ocurre. Mira qué feliz que podés ser con solo mover el orto, boludo. Esto si ganaba ser de culo. Ah, es un chiste, boludo. Voy a comprar una juguera. Voy a comprar una juguera. En efectivo. ¡Pero no!

Pero Dios no besa. Escucha consumo, boludo. Este gago perro, ve las cosas, se pone a pensar. Qué papanata. Esos agudos, ¿los hace Gabo Ferro? Sí, yo lo vi en vivo así. Cuando lo fuimos a ver con Amarillo, en un momento dejó la guitarrita y la sillita y se sentó en el piso, así en la punta del escenario, en el piso, entre medio de toda la gente, y se puso así a cantar este tema, así a capela. Así como suena en el disco, lo cantó así en el recital. Muy lindo. Impresionante. Sí. Porque tu boca no quiere, pero a tu boca la manda su beso y sé bien que tu beso quiere. Ahí voy. El pájaro que nos decía, tengo un amigo que habla así, 3 palabras y 10 boludo. Vio, pájaro, está lleno sí. De eso. Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar. Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar. Bueno, ya que laburó la producción, quiere que escuchemos un Violencia Arriba, así con eso terminamos. Bueno, vamos cerrando el programita de hoy. Gustoso. A ver, producción. Una vez quiso algo. Vamos, dale. No, saca una fotito. Para sacar, ¿cuál es? La... Ahí. Pero apurate, nene, dale. ¿El medio, ahí. ¿Cuál es? Apretá bien, ubicá ahí el sonrisa, ¿no? ¿Ese cuál es? Ya está. ¿Ese cuál tocar para no... la foto acá? Salió sin el flash. No sé, no dice flash acá, ¿no? Sí, sí, bueno, flash salió. Sí, una más. No. Ahí, picate el flash ahora. Pero aguántalo un poquito. Dale. Ahí, dale. Potito, ya está, chicos. Salió movida, ¿no? No salió movida, bueno, no salió nada. Está. Pero son pelotudas, por supuesto. Me ofreces pasar la vida a tu lado. Hasta ahora no lo había pensado. Si te dejo solo y sin mi amor, sé que puedo lastimar tu corazón. Si te dejo estaré sola pero en libertad, con amigas ir en moto y descontrolar. Sin vos puedo alcoholizarme en una fiesta y fifarme cualquier tipo si me calienta. Lo pienso bien, me cago en tu corazón. Voy a ser más libre, me cago en tu corazón. No quiero con vos quedarme, por miedo a la soledad. Ni presa ni condenada de tenerte piedad. Si lo pienso bien, me cago en tu corazón. Si lo pienso bien, me cago en tu corazón. ¿Vieron qué lindo tema? Fue uno de los primeros que hice. Habla un poco sobre el temor de las mujeres a lastimar a un forro. Casualmente de esto hablaba en un programa medio moderno donde me hicieron una nota. Bueno, querida, yo siempre en mi carrera traté de decir lo que pensaba y es obvio que molestaba mucho en esa época. Sin embargo, yo seguí siempre fiel a mis convicciones. Costó mucho, pero lo logré. Pude hacer... ¿Me entendés lo que te estaba diciendo, querida? Mira, querida, era una época muy conservadora, donde solo unos pocos podían decir lo que se les encantaba. Y en general las demás siempre se fueron para atrás y yo seguí. Escúchame, pelotudo, vas a seguir con la camarita de un lado para el otro. Un criterio estético, un criterio de cámara para darle vitalidad. La gente va a vomitar en la casa si seguís haciendo así con la camarita. ¿No ves que los mareás, infeliz? Señora, yo manejo mi propio lenguaje visual, ¿sí? Creo que tendría que entender que los códigos evolucionaron desde su época. ¿Sí? ¿Para qué me quieres decir? No entiendo una estética televisiva de avanzada. Ah, de avanzada. Avanzada vas a tener la bala que te voy a meter en la cabeza. Escuchaste, en argumento te salvás porque no hay estalinismo. ¿Sabés que te voy a hacer un zoom en el orto? ¡Feliz! No, déjeme. ¡Ah! Te veo la cara de pánico. Esto va a ser peor que te sodomice tú, Isidro Casanova. Vení. Mira la camarita. En argúmeno, ahora vas a ver lo que la estética televisiva. Vas a hacer un primer plano del cráneo, tomá. ¡Ah! Por suerte no pasó nada y el tipo amortiguó la caída en un tacho de basura. Sí. sé que a veces me pongo un poco nerviosa, pero es nada más que porque vi esa cámara y toda esa tecnología aplicada como toda la televisión a seguir nada más que llenándonos de la diversión y la emoción que no podemos lograr por nosotros mismos, porque al final de cada día lo único que queda de nosotros es un semicadáver viviente que lo único que puede hacer es babear frente a la pantalla después de haber dejado la sangre para alimentar la asquerosa e inmunda cerda que le da de mamar a esta civilización enferma y decadente. ¡Mamá! ¡Cállate, cachivache! Madre, mi hija. No sé cuál es, porque después de la cuarta ya no me importó nada. Artista plástica. Empezó a pintar para expresarse. Y ahora la única expresión que tiene es para hacer lobby en las galerías de arte. Con los psicóticos que determinan qué es arte y qué no es arte. Cuando una pindonga vale según el artista que la haga. Cuando un culo es una obra artística y cuando es solo un triste ojete. El mismo donde vivimos esperando que se derrumbe esta represa yacyretá que contiene a las torrentosas aguas del río de la mierda. ¡Terminá, lagartijo! ¡Ah, lo fumas! ¡Ah! ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Challenger reproductor! Ay, a mí la inyectable me da más. Me hace mejor. Me sube un poquito la presión, pero viste que se me pasa enseguida. Haceme otro ganchito acá, por favor. Porque me da más resultados enseguida. Ahí está. Bueno, y ahora para despedirme, quiero que vean un momento en el recuerdo de aquel programa donde yo debuté, La Barra de la Nueva Ola Juvenil. Y hoy, en La Barra de la Nueva Ola Juvenil, una sorpresa para Violencia. A ver todos. El cumpleaños sorpresa para Violencia. A soplar la vela. ¿Te gusta la sorpresa, Violencia, no? ¿Qué hace? Estamos ahí, por favor. ¿Cómo va a ser eso? Terrible, esta chica. Es terrible. Obvio que era un cumpleaños sorpresa, pero el problema es que nunca en la vida nos consulta y todo resulta una sorpresa. Es una sorpresa que cuando naces ya todo funciona de una manera y te la pasás creciendo y sorprendiéndote de gastar tus putos años tratando de tener algo, porque cuando naces todo ya es de alguien y entonces reproducimos como una fotocopiadora de bosta la vida que viene repitiendo generación tras generación y perfeccionando esta máquina de cagarnos la vida. Pero mamá, ¡cállate! ¡Cállate, artista plástica! ¡Vení que acá tenés la Capilla Sixtina para que la pintes como Miguel Ángel! ¡Vení! ¡Sexo fuese un medicamento, vos fuiste una contraindicación! ¡No te quise! ¡Te caíste del útero! ¡Como se cae un monedero! ¡Afuera! ¡Penal! ¡Fuera! ¡Hermoso! ¿Y ustedes qué miran? ¿Qué miran? Detrás de un gran hombre y una gran mujer y detrás una bala que eliminará a los dos. ¡Háganme el favor! ¡Pásense a dormir y sueñen que están vivos! ¡Tapada! Ah, bueno, alucinante. Fantástico, como siempre. Sí. Terrible, es malísima. Muy bueno, muy bueno. Poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Vayan a dormir y sueñen que están vivos. Sí. Impresionante, cada vez, es cierto, más con los tacones de punta, pero diciendo tantas verdades. Uf. Limpias muñecas, solo con mis dedos dejaré su piel para que guardemos la resina fresca. Este muy lindo tema también. Sí. También es uno de los que más me gusta. Diga el nombre. ¿A quién le importa? Bueno, yo estoy expresándome, qué sé yo. Una mujer diestra, una buena mujer, con cuerpo de niño y manos bien dispuestas. Yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis muñecas. Ella será sabia y sabrá sonreír cuando le grite, niño costurera. Nada importa si estamos enteros, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero. Qué lindo tema. Me encanta eso, que nada importa si estamos enteros. Tal cual, esa frase es alucinante. Que siempre, siempre queda resonándome. Si estamos enteros. Uh-huh. Ah, exacto. Después había uno, ya no tenemos que ir, operador. Me dice, me hace señas, ya está. Sí, no, o sea, desde hoy estamos, nosotros estamos cebadísimos y él ya, Rodrigo se quiere ir. Sí. Escuchen cómo arranca este y nos vamos, no lo vamos a pasar entero. Escuchen. Cruzadito vencedor, quítele esas estrellas, borden su lugar, gajos y flores frescas ahora que... Impresionante. Zarpado este offer. Bueno, a quien no le gusta Goferro se comió un bajón con el programa terriblemente. Bueno, no siempre puede salir de la misma manera, no siempre puede gustar. Diga que por lo menos ya la producción hoy trajo Consumo, Violencia Rivas, cosa que fuera un descanso. Claro. Para aquel o aquella que no le guste Gabo Ferro. Descargamos, bajamos. Descargamos, bajamos y nos vamos. Porque son las 4 pasadas. Sí. Casi 10. Ya nos repasamos de las 4. Exacto. Les agradecemos muchísimo a todos por haber estado ahí del otro lado. No se pierdan esta noche aquí en la Estación del Sur a las 22 horas al Pájaro con su jazz y su Alrededor de Medianoche. Estará acompañándolos a todos ustedes. Muy lindo programa. Sí. Si quieren escuchar muy lindo jazz y lindas anécdotas, está el Pájaro para contárselas. Y por ahí aquellos que no lo puedan escuchar esta noche, recuerden que en www.radiowalden.com.ar se retransmite los miércoles a las 8 de la noche. Así es. Nosotros nos retiramos, volveremos mañana, como siempre, a la hora 13, ¿le parece? Me parece muy bien, muchísimas gracias a todos y muchísimos besos. Muy bien, nos vamos, che, creo que sigue Sumo aquí en la Estación del Sur. También, ¿este es Consumo o Sumo Sol? Este es Sumo Sol. Bueno, boludo. Vamos, boludo. Adórnese con flores todo el pelo. Deje de ser.